senda nacional. Caminando la patria. Desconozco absolutamente. ¿Amores perros? Ah, no lo tenía identificado este tema. Es un grupo español de los 80, Nacha Pop. Se llamó Lucha de Gigante, que es el tema que pone en la escena de amor que tiene ahí en la primera historia de Amores Perros. Muy buena película, la verdad. ¿Vieron lo que es tener un conductor con conocimientos musicales? Es verdad, totalmente sorprendido. Y sobre cine también. También. Sí. Lo leyó antes de venir. No, vi la película y me gustó el tema. Básicamente. ¿De quién es? Ahí encontré que era Nacha Pop y no era Alex Sintek como querí durante años. Bueno, ahora nos toca acá presentarlo al señor Molina. Así es, joven. ¿De quién me va a hablar que hizo Estados Unidos, que no hizo Estados Unidos? A ver. Bueno, vamos a partir de una hipótesis. Hoy, en vez de trabajar un tema en particular, vamos a trabajar a partir de una hipótesis de análisis. Y con esta hipótesis de análisis, que yo voy a plantear de entrada, después vamos a tratar de comprender algunos otros fenómenos que están sucediendo en el mundo. Vamos a partir de esta interpretación de la realidad. Los invito a hacer también este ejercicio conmigo. Tenemos la sensación de que frente a la dificultad que tiene la administración Obama por llevar a cabo las medidas en el ámbito interno, esta administración ha decidido de alguna manera continuar con lo que venía haciendo toda la gestión de Bush en el ámbito internacional. Es decir, a fin de generarse menos dificultades en el ámbito interno, recordemos que estos últimos días han sido fundamentales en los Estados Unidos para la sanción preliminar de lo que va a ser la nueva ley de salud propuesta por la administración demócrata. Para consensuar ciertas posiciones hacia el interior de los Estados Unidos, partimos nosotros de la hipótesis de que Obama ha decidido continuar con la política de Bush en el ámbito internacional y privilegiar de la misma manera a los lobbies que ya habían sido privilegiados en la administración de Bush. Y estamos diciendo no solamente el lobby petrolero, el lobby armamentístico y el lobby israelí. Partimos desde esta hipótesis fundamental, partimos para tratar de interpretar algunos acontecimientos que han sucedido en los últimos días. Uno, y acá arrancamos, nos parece interesante manejarlo en el día de hoy, es el ataque a la base norteamericana de Fort Hood. Un ataque atribuido a un psiquiatra militar, pero no un psiquiatra cualquiera. Un psiquiatra musulmán, cuyo nombre es ni más ni menos que Nidal Malik Hassan. Inmediatamente se especuló con la posibilidad de que haya sido una acción terrorista. Obama dijo rápidamente de que había que seguir investigando, y hoy ya las autoridades informaban de que este psiquiatra, Malik Hassan, habría intentado comunicarse con Al-Qaeda. Interesantísimo. Yo no sé cómo alguien en el mundo hoy puede intentar comunicarse con Al-Qaeda. Con esta... Por teléfono. En esta especie de virtualidad absoluta que es Al-Qaeda. No, este hombre, y se puede comprobar al parecer, decían hoy los medios, habría intentado mantener una conexión con los miembros de Al-Qaeda antes de llevar a cabo la masacre que costó 13 muertos entre los uniformados norteamericanos. Masacre. 13 muertos es una masacre. Un ataque donde mueren 50 civiles en la frontera afgana y pakistaní es un daño colateral. Bien. Una pregunta, Ángel. ¿Cómo comprueba el gobierno un intento de hacer algo? Eso no me resulta muy fácil de comprender, por eso le pregunto. Eso es absolutamente incomprensible. Ah. Solamente nosotros podemos... No tiene que ver con mi obtusidad. No, podemos tratar de entender qué hay detrás de esta construcción discursiva. Lo que nosotros pensamos que hay efectivamente detrás de esta construcción discursiva es el fortalecimiento de una política exterior a la que en sus inicios, o por lo menos en sus discursos como candidato, Obama se habría opuesto. Obama, recordemos, llega al poder con un discurso de transformación o de modificación de la política exterior norteamericana. El cierre de las bases de Guantánamo, de las cárceles de Guantánamo, que nunca se lleva a cabo, el traslado de esos prisioneros, la legalización de la situación de esos prisioneros, que tampoco se lleva a cabo jamás, y una promesa de retirada gradual de los dos lugares invadidos, Afganistán e Irak. Eso no sucede. Nosotros creemos que la serie de acontecimientos que vamos a mencionar tienen que ver con fortalecer una postura norteamericana que sea la continuación de la administración Bush. Decir hoy que Malik Hassan intentó comunicarse con Al-Qaeda, es decir que efectivamente este personaje que asesina a 13 norteamericanos en una base en el mismo corazón de los Estados Unidos, forma parte de un intento por atacar a los Estados Unidos proveniente del Islam. Eso, o sea, también tiene relación con el cuco. Esto de alguna manera... Debería ser lo que Al-Qaeda, el cuco. Claro, y esto de alguna manera sigue justificando las acciones militares norteamericanas en el exterior. Sobre todo en Irak, Pakistán y Afganistán. Eso por un lado. Por el otro, fíjense, casualmente en esta última semana, más precisamente en estos últimos dos días, se dan una serie de encontronazos militares entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Recuerdan quién estaba en el eje del mal de la administración Bush? Corea del Norte. Vuelve nuevamente al foco de discusión internacional Corea del Norte como peligro. Nos está faltando un ingrediente interesante, central en la administración norteamericana, Irán. ¿Qué pasó en esta última semana con la conmemoración de la toma de embajada norteamericana en Irán? Salen nuevamente los opositores, y acá es interesantísimo seguir los medios norteamericanos. La CNN estuvo nuevamente, como hace algunos meses atrás, transmitiendo las 24 horas la serie de arrestos y de avasallamiento a las libertades civiles iraníes que se estaban cometiendo en estos últimos días. Tendríamos que agregarle una pata local. O sea, sabemos cuál fue la política de la administración Bush en Latinoamérica. ¿Qué pasa en estos últimos días? Zelaya vuelve a denunciar la complicidad norteamericana al golpe en Honduras. Nos sigue faltando una pata, la pata israelí. En estas últimas dos semanas, Hillary Clinton los invita a los palestinos a aceptar la propuesta de buena voluntad de Benjamín Netanyahu, que les ofrece no terminar con los asentamientos de las colonias israelíes en territorio palestino, sino simplemente desacelerarlo. Ah, qué lindo. O sea, la próxima oferta en Netanyahu sería algo así. No es que los voy a dejar de bombardear, pero no más con fósforo blanco. Claro. Ah. Las masacres no van a ser tan furibundas. Vamos a tratar de mandar dos aviones menos cada vez que bombardeemos Gaza. Posiblemente esta serie de ofertas sea la que Hillary Clinton les esté proponiendo a las autoridades palestinas aceptar para la negociación. Podría ser también masacre no más de 13. No más de 13 para que tengan por ahí alguna correlación, alguna coherencia con lo que sucedió en Estados Unidos. Bueno. Yo propuse primero, antes de empezar a dar vuelta a estas noticias, propuse una hipótesis conductora que nos permita de alguna manera entender cómo se construye cada una de estas noticias con las cuales hemos sido bombardeados la última semana. Y me parece que todas estas noticias no son casuales. Estas noticias, a las que también deberíamos agregar la situación del Yemen, que ya trabajamos la semana pasada, tienen que ver con el fortalecimiento de la política norteamericana, una política agresiva, que es absolutamente continuación, perpetuación de la administración Bush, y a cambio, o sea, una vez entregado a los lobbies tradicionales todo el frente exterior, a cambio recibe la administración de Obama el apoyo necesario en el interior de los Estados Unidos para lograr ciertos consensos que le permitan avanzar con las reformas que sí les interesan a los demócratas norteamericanos. Me parece que por ese lado deberíamos nosotros tratar de comprender esta serie de acontecimientos y cómo estos acontecimientos se presentan y se construyen discursivamente. Y que estas reformas tienen que ver con algo que también algún día se nos tenemos que dar tiempo para discutir. Tantas cosas nos tenemos que dar tiempo para discutir, Ángel. Este tema de los cambios en el modelo capitalista. Digamos, no es el capitalismo al que nosotros estábamos acostumbrados. Es una reconversión del capitalismo y cuando se dice esta es una crisis terminal del capitalismo, en realidad no está tan alejado de la realidad. Hay una reformulación del sistema económico y que va a salir otra cosa que no va a ser lo que nosotros entendemos como capitalismo liberal. Es verdad. Vuelvo sobre lo anterior un minutito. Esto no es novedoso. Que una administración demócrata siga los pasos de la administración republicana en política exterior, una política agresiva, no es novedoso. Nosotros tenemos el caso inverso. La administración de Clinton, y esto lo trabajamos en una serie de programas también, la administración de Clinton fue en muchos sentidos antecesora, con su política agresiva, sobre todo en África y en Asia, de lo que van a ser después toda la gestión de las dos gestiones de Bush. Recordemos en su momento la invasión a Panamá no fue bajo la gestión de Bush. Fueron en otras las invasiones a Somalia, por ejemplo, donde se desarma, se desestructura el Estado en toda su complejidad y en su debilidad, porque el Estado somalí era un Estado fundamentalmente débil, pero era un Estado al fin. Digo, hoy no se puede comprender la situación en Somalia y en ciertos estados africanos sin la política de Clinton. O sea, lejos estamos de en el ámbito internacional de pensar a Clinton como ese hombrecito que tocaba el saxo y que tuvo un desliz con Mónica Lewinsky. Acá hay su secretario cuando era gobernador. Pero acá hay una cosa... varios deslices. Eso sería lo menos importante de Clinton, ¿no? Eso es anecdótico. Sin embargo, eso es lo que se recuerda. Haríamos muy bien en recordar los muertos de la administración Clinton y a las que después, coherentemente, se le suman los muertos de la administración Bush, pero en una misma política internacional. La administración Obama ha decidido, y esto ha quedado sumamente claro, continuar con los parámetros de la administración Bush. Sin embargo, Bush tuvo mucho menos suerte y no recibió un premio Nobel. Esta gestión ya lo obtuvo. Porque no tenía idea futuro. Es verdad. Un Nobel de ciencia. ¿Podemos decir entonces, Ángel, que de la política americana, estadounidense, lo único que ha cambiado es el color? El color. Y además, para América Latina, eso ha quedado absolutamente claro en estos últimos días también. La avanzada de la CIP, y estamos hablando de la Sociedad Interamericana de Prensa, en Argentina, reunida en estos últimos días en Buenos Aires, tiene mucho que ver cultural norteamericana en reacción a los procesos de elección en Latinoamérica. O sea, que tengamos nosotros a los dueños de los medios de comunicación gráficos reunidos en Buenos Aires, alertando sobre lo que está sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo en Bolivia, en Ecuador y en Argentina, tiene que ver con una avanzada reaccionaria de la política norteamericana entre sus cipayos de turno. La CIP ha sido tradicionalmente complaciente con todos los golpes de Estado en Latinoamérica. Entonces, esto de alguna manera ya nos está dando la pauta de con qué nos vamos a enfrentar durante la administración Obama. Algo que... Yo vuelvo a lo de Netanyahu y esta cosa. No voy a parar los asentamientos, los voy a desacelerar. Y creo que pinta muy bien las diferencias políticas entre los gobiernos republicanos y demócratas. Vos decías, Bush, hijo, fue continuador de unas de determinadas políticas que ya había aceptado Clinton. La diferencia es la intensidad. No es la política. Es la intensidad con que hacen esa política. Digamos, las intervenciones de Clinton no eran los ejércitos invadiendo, eran intervenciones humanitarias. La de Bush eran más descaradas. La alternancia demócrata y republicana no es que uno sea mejor que el otro, es que la diferencia de intensidad es porque unos son mejores que los otros, sino que son necesidades propias de las políticas norteamericanas. No siempre es necesaria una intensidad. lo que estuvo haciendo Bush todos estos años era insostenible para Estados Unidos. Obviamente que necesitaban otra intensidad y necesitaban a este muchacho que encima le dieron el premio Nobel de la Paz. Y necesitaban otra construcción discursiva. Nosotros siempre insistimos sobre este punto, ¿no? ¿Cómo se construye el discurso? Y lo que ha sabido hacer Obama, inteligentemente, fue vender un discurso que resultaba de alguna manera atractivo ante quienes pensaban que desde la misma potencia se podía operar un cambio favorable y de alguna forma humanitario para con él. Este discurso lo han comprado el 90% de los gobiernos en el mundo, saludando la ascensión de Obama como si efectivamente estuviésemos frente a un cambio en lo que significa la política internacional. Cuando en realidad la historia jamás ha demostrado una cosa parecida. Recuerdo a fines del año pasado, cuando se produce este cambio de que asume Obama y que había toda esta revolución en el mundo, ¿no? Un presidente negro que viene como socialista de Estados Unidos. En este mismo programa, pero por otra radio, dijimos, guarda que es más de lo mismo. Esto, pero un poco para traer que los hechos van demostrando cómo se presenta, ¿no? Es interesante. Nosotros en su momento también trabajamos un poquito, aunque sea lo que fue la gestión Kennedy en el ámbito internacional. Sí. Sin embargo, si uno ve JFK, parece que Kennedy hubiese sido por poco un pequeño Gandhi en el poder. Cuando sabemos los intereses de los Kennedys con los cubanos exiliados en Miami, cuando sabemos Gómez Parra, un periodista español que trabaja mucho las intervenciones norteamericanas en Irán, para él justamente el más nefasto a nivel de guerra cultural de los presidentes norteamericanos fue justamente Kennedy. Digamos, y Kennedy no es que él decide quitarle el apoyo a los cubanos en Bahía de los Cochinos, a los cubanos expulsados, vinculados al régimen de Batista y a la mafia, que era la que realmente gobernaba en Cuba antes de la Revolución Cubana. Él no decide quitarle el apoyo en Bahía de los Cochinos. El tema es que durante la crisis de los misiles, cuando Estados Unidos estaba dispuesto a invadir Cuba, Khrushchev manda tres submarinos soviéticos, Khrushchev era el líder de la Unión Soviética, y le dice, sentate a negociar porque si no, los misiles que tienen tu submarino van a Estados Unidos. Y, obviamente que lo de Khrushchev era una amenaza. Estados Unidos hizo preparativos para lanzar una guerra nuclear hasta que alguien le dijo a Kennedy, estás loco, pibe, pará. La decisión de Kennedy era lanzar la guerra nuclear. Tengamos en claro eso, que uno ve la película JFK y parece un pacifista. Pero es interesante, Jorge, lo que vos decís, por cómo se va construyendo la memoria de los pueblos, ¿no? Y cómo se van construyendo estos imaginarios en los cuales aparece un Bush que ha cometido, un Clinton que ha cometido apenas un acto extramatrimonial en el Salón Oval, un Kennedy que ha sido asesinado por buen tipo, cuando en por realidad buen tipo, el que su máximo desliz debe haber sido amante de Marilyn Monroe, según dice. Supongamos, cuando en realidad lo que aparece detrás son figuras mucho más perversas, mucho más nocivas, y que han causado a lo largo y a lo ancho del planeta, sobre todo Asia, África y América Latina, una serie de centenares, de miles de muertos que seguimos desconociendo. Sin embargo, hoy, por ejemplo, es el Día de la Traición, dijimos, nadie se acordó nada, y se celebró con bombos y platillos festividades que tienen que ver con el imperio, como es Halloween. Yo creo que la memoria yanqui tiene un marketing distinto a la memoria de otros lugares, ¿no? Es decir, nosotros siempre decimos salud, hay enfermedades que tienen mejor marketing y por eso se escucha más. Creo que acá está pasando lo mismo, es decir, hay mejor marketing de algunos aspectos que de otros. Seguro, es la guerra cultural, ¿no? Claro. Creo que este es el aspecto. Son aspectos de la guerra cultural para los cuales los norteamericanos han desarrollado toda una industria. Y en contraposición a todo esto, y sale en los medios de comunicación, en los medios gráficos, que un general yanqui, no me acuerdo el apellido porque digamos no es mi área y no le doy mucha bolilla a los apellidos, está pidiendo más tropa para Afganistán, que la única forma de parar esa masacre es con más tropa en Afganistán. O sea, por un lado voy a sacar la tropa, por otro lado me están pidiendo más. El bombero piromaníaco. El fracaso de la intervención norteamericana en Afganistán ha quedado absolutamente manifiesto con la oferta que le hicieron los propios aliados de la coalición occidental a los talibanes. Le han ofrecido una serie de provincias a cambio de una serie de bases militares. Ustedes fíjense, el supuesto archienemigo Sin embargo, coloca a los Estados Unidos y a sus aliados en una situación en la que le ofrecen negociar territorio por base. Interesante, para ver hasta qué punto la política norteamericana en Afganistán ha sido un fracaso. Digamos, alguna cosa interesante esto que marcaba para no comprarse el discurso del Nobel de la Paz. Los presidentes demócratas. Empecemos por Kennedy para no ir más atrás. Kennedy estuvo a punto de lanzar un holocausto nuclear que fue detenido por una posición brillante de Nikita Khrushchev, que quedó como el bruto que golpeaba con el zapato en la ONU. Una posición brillante y que algún día el mundo le va a reconocer a Khrushchev, que nos salvó de una guerra nuclear. Creó la guerra de Vietnam, Kennedy. Fue el que provocó la guerra de Vietnam. Fue el que ordenó la intervención norteamericana en Vietnam. No fue Lyndon Johnson que la intensificó. El que la ordenó fue Kennedy. Carter. Voy a traer una frase que dijo Luis Mejía cuando lo entrevistamos acá. En el 83, el poder económico que hoy por hoy sigue gobernando Argentina se deshizo de los militares para poder seguir gobernando. Entregó a la cúpula militar para poder seguir gobernando. Carter fue y su apoyo a los derechos humanos de Carter, mientras apoyaba a gobiernos que violaban los derechos humanos, como el de Shah, en Irán, fue precisamente funcionar a esa política. Clinton, Yugoslavia, Somalia, los bombardeos permanentes de Irak, la permisividad de los ataques de Israel sobre territorios palestinos, y siguen las firmas. ¿Alguien espera un cambio de Barack Obama? No, sería un ingenuo quien lo haga. Verlo más rubiecito al menos. Es rubio, está teñido. Es rubio. ¿No será el Jackson? ¡Qué incógnita! Dejamos para la próxima semana. Para la próxima semana. Ya nos puede ir llamando y diciendo, ¿toca el saxo Barack Obama? ¿Usará los vestidos de la becaria Obama? ¿Usará vanos? ¿El famoso vano de Mónica Lewinsky? Grandes interrogantes quedan planteados. Que se resolverán en la misma batidora, por la misma batirradio, hasta diciembre de este año. Y ahora le damos el paso a Cocodrilo que duerme, que es lo que sigue aquí por AM Libertad, y nuestro saludo a Rubén. Me digo no de Batman. Chao.